a las 5 con Preciado, me dijeron. Con el médico, ustedes lo van a checar. ¿Cuál fue la última vez que estuvo aquí usted? En octubre del año pasado, hasta el 21 de octubre. ¿Cómo? ¿Por qué requirió tan rápido el albergue? Porque estoy necesitándolo y estoy viendo que pues también hay gente que se ha quedado y lleva 4, 5 meses, 6. ¿En dónde? Aquí. ¿Y ese es el motivo por el que estoy viendo? No, porque estoy viendo que puede ser que entonces haya oportunidad de más. De hecho, yo cuando me fui pensé que ya se me estaba venciendo. Lo que pasa es que aquí se permite un máximo de un mes a 3 meses. Ahorita es temporada invernal y bueno, las personas que afortunadamente estuvieron aquí desde diciembre, bueno, se les está extendiendo el tiempo un mes más, que es el mes de febrero por temporada invernal. Pero después de ese mes de febrero, reingresos, multireingresos, personas que han estado más de una vez, se les va a terminar el tiempo. Bueno, yo me estoy refiriendo a personas que estaban aquí cuando yo estuve, que entraron aproximadamente al mismo tiempo que yo y que todavía están aquí en el albergue. Alguna de ellas, por ejemplo, es Antonio y hay otras, no me acuerdo de otras que regresaron y se les está permitiendo, como le digo. Pues ya me los he estado contando y todo el tiempo me han dicho que siguen aquí, pero se encuentran con frecuencia. Bueno, entonces necesitamos hacer algo respecto a eso, pues, para no quedar al aire, porque entonces sí veo que es contraproducente dar más tiempo. Entonces sí creo que sería extremadamente efectivo hacer un máximo de 3 meses. En cuanto a su observación, ya que